Pues tiempo para comer sí que van a tener los petaqueros, por ejemplo, durante la celebración de la choriza este sábado. Van a poder pues ir recorriendo poco a poco todo el casco antiguo para disfrutar de esa degustación de choriza al vino y además también pues consumir alguna que otras viandas que seguro prepararán los colectivos que organizan y disponen de esos puntos de reparto oficiales. Nosotros vamos a centrarnos en ello, como hacemos cada año, y vamos a comenzar pues en nuestro recorrido por el casco antiguo por la calle Ronda. Subimos hasta este punto para conversar con el tesorero de la Asociación Peña Toro del Gallumbo, Andrés Domínguez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Andrés Domínguez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la Peña Toro del Gallumbo se estrena en esto de participar en la fiesta gastronómica de la Choriza. ¿Cómo os estáis preparando este año para debutar en la Choriza? Bueno, pues sí, ¿no? La verdad es que hemos aprovechado la oportunidad para a ver si le damos un empujoncito a la peña y como se nos ofrecía también la oportunidad esa de la barra, pues hemos decidido de cogerla, ¿no? Ya ver cómo nos va. La Asociación Peña Toro del Gallumbo viene a coger el punto que habitualmente, bueno, pues ha estado en manos de la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo. El año pasado eran personas particulares, ¿no? Los últimos años quienes la asumían. Y en esta ocasión, bueno, pues a vosotros os toca ese punto de reparto. ¿Cómo lo veis dentro de esos tres puntos que hay? ¿Cómo veis el de la calle Ronda? Pues lo vemos bien, sobre todo el principio, ¿no? Porque al principio, quieras que no, pues es el primer punto más o menos que se encuentra la gente, y la verdad que por lo menos al principio pues sí le vemos buena cara, ¿no? 100 kilos de choriza al vino es lo que se ofrece, ¿no?, desde el ayuntamiento para repartir en cada punto. No sé si vosotros vais a poner algo más. Hombre, nosotros además de los 100 kilos, como bien has dicho, que nos da el ayuntamiento, pues también hemos decidido poner unos montaditos de filete, ¿no? Porque tampoco, como también era el primer año, íbamos a meter muchas cosas y al final tantas cosas pues no, tampoco son buenas. Quiere abarcar tanto que prefiere hacer poquito y bien que mucho y mal, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas vais a participar en la barra de la calle Ronda, en ese punto de reparto? Pues más o menos, porque ya digamos, ya estamos participando desde el miércoles, digamos, con llenando botelleros. Ayer que sí fuimos a por la carne, entre otras cosas, los carteles, que pues entre unas 15 o 20 personas. ¿Vosotros? Nos espera también el montaje, como de las carpas estas, que digamos que para prevenir la lluvia, que no sabemos cómo, que como da, digamos, como he escuchado yo esta mañana en Radio Uri, que queda nuboso, soleado y agua, pues ahora que ataviarse como sea, ¿no? Sí, esto es muy divertido. Cuando uno ve en la agencia meteorológica que hay una nube, un sol y una gotita, dice, bueno, claro, todo puede pasar. La verdad que, y por eso desde también ya como ayer miramos ya más el tiempo más en serio, pues empezamos a movernos y a buscar como el seguro que nos ha decidido el ayuntamiento, el seguro, las carpas, y mañana pues empezamos a montarla desde temprano para que no nos coja el toro. Nunca mejor dicho. ¿Cómo van a ser esas carpas? Pues las carpas tienen 4 por 5 metros. Digo, si va a cubrir barra, va a cubrir a lo mejor también parte para que la gente pueda estar un poco resguardada. Sí, yo creo que para las dos cosas tendremos que son tres carpas de 4 por 5 metros y tres por alto. Y yo creo, hombre, más o menos lo ubicaremos a lo largo de la calle Villaluenga. Pero yo creo que cubrirá, digamos, ya vemos, digamos, cómo lo adaptamos, ¿no? Para que quede contento bien el público y nosotros, ¿no? Claro. Sobre todo porque si llueve poquito, pues no pasa nada, pero si cae un aguacero fuerte, claro, habrá que resguardarse en algún punto, ¿no? Y allí es complicado, claro, en la calle Ronda. Bueno, decías que en torno a 15, 20 personas son los que estáis trabajando para llevar a cabo, o sacar adelante, ¿no?, lo que es la choriza, vuestra participación en la choriza este año. Vais a comenzar a montar, imagino que mañana por la mañana temprano, todo el día trabajando con ambiente carnavalero. Y bueno, un poco la Peña Toro del Gallumbo está acostumbrado al ambiente festivo, ¿no? Lo digo por el colectivo, por lo que representa, sí, sí, y demás. ¿Eso significa que vais a participar de la fiesta? ¿Os vais a disfrazar? Yo creo que no, aunque algunos sí que se pondrán tu peluca o ya verá lo que va mañana cuando se levante, lo que va cogiendo del baúl de los recuerdos y ya ve lo que pasa. Pero en principio no, nos hicimos, digamos, una sudadera y unos polos para que fuéramos todos iguales, más o menos. Y eso en principio es lo que tenemos pensado, ya cada uno que, porque como somos tantos y cada uno es de una manera, pues lo mismo llega allí y nos sorprende y no sabemos nada, ¿sabes? Hombre, pega participar en la choriza un poquito de disfraz, ¿no? Y si además ese poquito de disfraz está relacionado con el ego taurino, pues más todavía, ¿no? También lo hemos pensado, pero ya son tantas cosas, como también es el primer año que más o menos no sabemos. Sabemos, pero porque peores en bola nos hemos metido, ¿no? Como este año pasado, pero bueno. Pero por ahora creemos que no, ya eso, ya seguro que alguno pues llegará y nos sorprenderá. Bueno, Andrés, tú, por ejemplo, tú vas a estar en la barra. Sí. ¿Y tú te vas a disfrazar? Yo no sé. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, lo más importante de todas las entrevistas que hago a lo largo de la información de la choriza, ¿no? De esos tres puntos, pues es que nos expliquen quién y cómo se prepara el chorizo al vino. Aquí siempre tenemos una pequeña disputa entre unos y otros, entre Ronda, Torre y Carril, porque siempre ellos aseguran, todos aseguran que su chorizo al vino es el mejor, es el que está más rico y es el que más apetece a todos. ¿Cómo vais a vender vosotros el vuestro? Cuéntame, ¿quién hace el chorizo al vino, por ejemplo? El chorizo al vino lo va a hacer Antonio Borque y Bienvenido Pérez, lo va a hacer. ¿Y ellos son reconocidos cocineros locales o...? No, yo creo que son reconocidos más por el mundo de la fontanería, pero... pero no sé, yo creo que también están acostumbrados a hacerlo, ¿no? Lo que ya no, ya me pillan fuera de juego ya lo, como ya digamos el toque que ellos le dan. ¿No sabes cómo se va a preparar entonces? La verdad es que no. Si te soy sincero, no sé, yo sé que lo van a hacer ellos, porque lo iba a hacer en principio Adolfo, pero Adolfo con el trabajo le pilla casi a lo justo, digamos, que llegaría tarde y entonces pues, han ofrecido ellos hacerlo. Fin, Andrés, este hay que venderlo mejor, ¿eh? Entonces, después me dicen en el Carril que lo hacen a leña, que le echan su ingrediente secreto, que se prepara de tal manera. Andrés, este hay que preparárselo mejor, ¿eh? Para venderlo. Habrá que hacerlo, ojalá hubiera años venideros, ¿no? Años, de momento vosotros... No, el que no dice nada, pues tiene tu gesto. Bueno, con entusiasmo, desde luego, sí que lo vais a preparar y con ganas, porque es vuestra primera participación en la choriza y, bueno, pues yo imagino que queréis que salga bien, ¿no? Y que disfrutéis también de lo que es la fiesta. Claro, no, eso es lo primero, ¿no? Porque... sin actitud y nosotros las ganas que tenemos y eso, pues, y el grupo, digamos, que gracias a Dios de algunos de no conocernos de nada, ya, digamos, hacer como una familia, nos apoyamos uno a otro y con ganas de hacer lo que sea para tener un pellizquito más en la peña, pues bienvenido sea. De todas maneras, me decías antes que sois 15 o 20 personas, vosotros no faltará personal para trabajar, porque ¿cuántos socios lleváis ya en el Gallumbo? Socio con los del año pasado y ahora se están haciendo nuevo, que está, digamos, ya es el plazo ese de que hemos abierto otra vez de renovar la cuota, pues unos 694. ¡Qué barbaridad! Pues nada, cuando pidáis colaboración tendrá que haber, ¿no? Desde luego. Claro, claro. Eso, hombre, más o menos, digamos, lo que estamos así más implicados, digamos, somos sobre unos 40, 45 personas, pero claro, cada uno por pues, una historia, unos están trabajando, sí, otros no pueden. Pero bueno, que a pesar de eso, pues tenemos nuestras bajas, pero tampoco, digamos, estamos a farto, ¿no? Bueno, pues y el otro aspecto importante de información cuando hablamos de la choriza, ¿cómo se hace ese chorizo al vino y para qué vais destinado los fondos que recojáis? Bueno, pues el fondo es claramente para el festejo del Toro del Gallumbo 2015, ¿no? Que como ya sabemos, pues la experiencia pues, es costoso, ¿no? Y quieras que no, el año pasado más o menos lo sacamos bien, ¿no? Aunque no nos llegó del todo, pero ya digamos gracias a las papeletas que vendimos, pues digamos saldamos la deuda y ahora Es verdad también que hemos comprado con lo que nos sobró, hemos comprado parte del vallado de Artoro, y la verdad es eso, ¿no? Para tener, digamos, siempre algo más y no estar siempre que no puedo estar cada aquí 100 euros porque me va a faltar para lo otro y así, ¿no? Por lo menos para tirar, para ir tranquilo en el festejo. Pues dedicado en este caso a la celebración del Toro del Gallumbo 2015. Es el fin de esa recaudación que se obtenga en el punto de reparto de la calle Ronda, que como decíamos la asume la Asociación Peña Toro del Gallumbo. Andrés, invitamos, ¿no?, a todos los ubriqueños a que no se olviden de la calle Ronda cuando vayan a la Choriza. Claro, claro. Invitamos desde aquí, desde yo como miembro de la peña y eso, invitamos a todos los ubriqueños que asistan por allí. Y que eso, ¿no?, que digamos que para hacerla, ya que hemos hecho este esfuerzo que hicimos, digamos, el año pasado, pues, para poder mantenerlo y mejorándolo cada día, ¿no? Y así que quedan todos invitados y que estamos dispuestos, digamos, a coger a todo el mundo en la barra de la calle Ronda. Pues hay que dar esa invitación también para no olvidarse de la calle Ronda. Andrés Domínguez, muchas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Pues la calle Ronda, y nosotros seguimos en nuestro recorrido por el casco antiguo, subimos un poquito y nos vamos a situar en la torre. Para ello vamos a hablar con el hermano mayor de la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno, con Olegario García. Olegario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Todo un veterano en esto de acoger un punto, ¿no?, de la Choriza, porque cada año la Hermandad del Nazareno es la que se ocupa del punto de reparto de la calle Torre. A veces se divide en dos, otras veces no se ha dividido en dos. En fin, le preguntaba ya a Pepi Gloria, ¿este año cómo lo vais a hacer, Olegario? Este año pues tenemos un punto como el año pasado, porque es que cuando teníamos los dos, aquí se pone muy estrecho en el peñón, y la verdad es que era complicado de estar allí, porque ponemos plancha, ponemos las cosas de fuego, y aquello muy estrecho para trabajar adentro es bastante complicado. Y entonces hemos decidido poner solamente un punto donde el año pasado, frente de San Antonio, y allí donde vamos a atender a todas las personas que se quieran acercar mañana por la barra para la degustación de chorizo y para tomar algo allí y también contribuir a los fines. Bueno. No sabemos qué ha pasado, se nos ha ido la comunicación. Olegario García, que lo llevamos además ahí un rato con la llamada retenida mientras estábamos hablando con Andrés del Toro del Gallumbo, y al final cuando ha entrado en antena se nos ha cortado la comunicación. Vamos a intentar retomarla. Estamos conversando en definitiva con los diferentes puntos de reparto oficiales que existen en la celebración de la Choriza. Recuerden Ronda, que la asume el Toro del Gallumbo, luego tenemos la Torre, que como cada año pues es la hermandad de su Padre Jesús Nazareno quien se ocupa de ese punto de reparto, y queríamos conocer con él también cómo se están preparando, quién va a elaborar el chorizo al vino este año y cómo se va a llevar a cabo, ¿no?, esa fiesta gastronómica. Olegario, perdimos la comunicación, la retomamos de nuevo. Aquí estamos. Y estábamos hablando de que este año se va a poner un único punto de reparto del San Antonio. Y bueno, yo no sé si esto mejor o peor, tú has dado las razones por las que mejor, pero sí, también yo aportaría otra más, si es que a veces con el hecho de repartir en dos barras, pues se quedaba la mitad de chorizo por una barra y la mitad para otro, 50-50. Sí, y se eso... un poco corto, ¿no? Ahí está. Siempre se tenía que añadir un aporte más por vuestra parte, ¿no? Sí, también algunas veces hemos tenido que, cuando hemos cogido dos puntos, hemos tenido que aportar nosotros por nuestra cuenta y también para que todo el mundo que se acerque pueda hacer la degustación de chorizo, que es una cosa muy típica de esta fiesta. Y es lo que atrae muchísima gente de fuera de aquí, de Ubrique, porque esta fiesta ya ha salido, está en todos los sitios, ha corrido de boca en boca y viene muchísima gente de fuera e incluso de fuera de la provincia de Cádiz. El año pasado en la barra había gente de Granada, de Almería, de Córdoba, hubo muchísima gente de bastante lejos de Ubrique. Claro, es que lo que pasa, como hemos comentado otras veces, es que los ubriqueños que están viviendo fuera, trabajando, estudiando fuera, pues para disfrutar del carnaval vienen a si pueden optar solo a una única fin de semana, pues optan por este, por el de la Choriza. Y ellos consigo se traen a gente también de fuera, que conozcan su fiesta. Y muchísima gente de fuera. Y eso nos aporta, bueno, pues que es una fiesta con muchísima participación, ¿verdad? Sí, el año pasado hubo una anécdota que había una gente, eran de fuera, no me acuerdo si eran de Guadix, de por ahí cerca de un pueblo de estos, y estuvieron en la barra de la Solidaridad, estuvieron un rato allí y viendo el ambiente, y estaban alojados en Grazalema. Uh-huh. Y vieron el ambiente aquel y preguntaron que si aquí había un sitio donde alojarse, le dijeron dónde podían, hicieron una reserva en el Hotel Dubriki y la cancelaron la de Grazalema. Se vinieron para abajo porque uh-huh. dice que yo estaba muerto y que el ambiente de aquí no lo han visto, no lo habían visto por allá arriba y se quedaron aquí. Aunque fíjate que vienen aquí y se quedan. Como haya sitio donde alojarse, se quedan. Uh-huh. Incluso cancelando las reservas que tenían ellas fuera de Ubrique. Uh-huh. Hombre, cada lugar tiene algo bonito que ofrecer, desde luego, pero, claro, pero la choriza... Viendo el ambiente que sí. había en la calle... ¿Cómo se pone a esto de media tarde, que aquello es una pelota de gente lo que sí. se pone en esa calle Torre, la parte del casco antiguo, subiendo y bajando gente? Es increíble lo que se mueve. Después el ambiente que dan cuando viene un grupo y se pone a cantar en los rincones de esa parte de la calle, con la resonancia que hay, que no hace falta megafonía ni nada. Es una acústica increíble la que hay por ahí arriba y da un buen ambiente a esta fiesta tan participativa. Claro que sí. Bueno, ¿cuántas personas van a colaborar este año con la hermandad para poner en marcha la choriza? Para poner en marcha la choriza hay un buen día de gente este año. Van a ir por la mañana, hay un grupo de personas que van a montar, después otro grupo van a dedicarse al chorizo, que ya desde esta noche empezarán ya el trabajo. Después, para atender la barra, también hay otro grupo grande de personas, y para desmontar también están implicados. O sea, que alrededor de unas 30, 40 personas estarán implicados durante todo el día, atendiendo grupos, haciendo solitos, desmontando, atendiendo a la gente que se acerquen a la barra, con que uh-huh. vamos a estar bien arropados. ¿Montáis tempranito? ¿Vais a poner carpa? El año pasado, carpa allí en la calle Torre no se puede poner. Claro. Pusimos unos tordos que cubrían toda la zona de donde estaba la barra y un poco más, hasta tirando hacia la parte de San Antonio. Pudimos cubrir casi toda la calle por si hubiera algo de lluvia, que por la mañana había el año pasado, aunque después no prácticamente no llueve todo el día, pero sí, pues, estaremos prevenidos, y si vemos que el tiempo no está muy amenazando algo, la pondremos los tordos por si hubiera algo de lluvia. Uh-huh. Pues es también importante, ¿no?, que os estáis preparando todos. Sí, porque hay que, la fiesta, si hay mucha del agua, no se puede hacer, pero con poca agua también la gente sube, la gente disfruta, aunque haya esa poquita de agua, que también le da su puntito a la fiesta. Es que estamos en febrero, es carnaval, y también, pues mira, uh-huh. se disfruta también aunque haya agua. Sí, sí, la gente, el agua un poco le da igual, ¿no? Hombre, tiene que llover muchísimo, sí, sí, para, claro, que no salgan, sobre todo a lo mejor las personas más mayores, las familias sí. con niños, pero si no... Hemos montado también, porque llevamos muchos años montando, nosotros empezamos en la calle Ronda, que tenemos 5 o 6 años estaríamos allí, y un año llovía a mares, y estuvimos allí con un pequeño tordo, y hubo hasta una chirigota valiente que llegó allí, y iban sin caja ni bombos, y se acompañaron con el contenedor de la basura, se las acompañaron y nos cantaron bajo unos paraguas, cantaron frente de la barra. Con que veas tú, aquello era una heroicidad. Hombre, la verdad es que, Olegario, vosotros anécdotas podéis contar muchísimas, ¿no? Porque muchísimas. ¿Cuántos años lleváis en la choriza? Pues yo creo que llevamos desde antes del año... de 2000, ¿no? Yo qué sé, antes del 2000, y de las primeras veces que se hizo la choriza... yo creo que en la calle Ronda, antes que nosotros, hubo un par de años, lo cogió alguien, pero después ya empezamos nosotros allí. Hmm. Allí estuvimos 5 o 6 años, y después en la calle Torre, pues llevamos también 6, 7, 8 años, no sé, un montón de años llevamos. O sea, que unos 15 años, ¿no?, más o menos. Sí, sí, yo muchos años de barra en la sociedad. Uh-huh. Mucho trabajo también, y sabéis muy bien cómo organizaron, ¿no?, para llevar a cabo esa fiesta gastronómica, sí, porque hay 15 años de experiencia. Sí, más o menos ya tenemos ya eso de un año para otro, cómo hay que empezar, las cosas que hacen falta, tenerlo todo previsto más o menos, porque nunca se sabe lo imprevisto que puede haber, pero que más o menos tenemos todo previsto, tenemos la infraestructura también que hemos ido teniendo poco a poco para poder atender, pues, para los grupos, para las personas que van a la barra, pues vamos, tenemos algunas cosas ya de un año para otro y estamos un poco preparados. Claro, y bueno, con esa experiencia, esa veteranía, está claro que ese saber hacer también lo trasladáis a la hora de preparar el chorizo al vino, ¿no? Sí, tenemos una cuadrilla de cocineros que son algunos profesionales, no, pero les gusta el mundo de la cocina para grandes eventos, que no es para que no es que le guste guisar en su casa, sino para grandes eventos que están acostumbrados a hacer guisos y los llaman para cosas de estas. Y oye Olegario, no sé si le vais a pedir algún consejillo a los de estas chirigotas tiene migas. También pueden venir a echar una mano. A ver cómo es. Por ejemplo, ¿no? El pregonero. El pregonero podría venir allá a echar el puntito que le falta para dar el toque carnavalesco a este chorizo al vino. Es verdad. También tenemos que llamar a Rafael y decirle que ponga ese punto que le falte para el carnaval. Bueno, bromas aparte, cocineros sí. Locales, como yo decía antes, porque son cocineros que se conocen, cocineros que se conocen aquí en nuestro entorno. Sí. De como tú decías, ¿no? De eventos y demás. Sí, y gente que está acostumbrada a estas cosas. Eso, ¿quiénes son? ¿Los nombramos? Pues mira, se me puede quedar alguno de atrás, pero casi todos los años Manuel Sánchez Temblador es uno de los que Francisco Ordóñez, Ismael, está este año va a venir, no sé si se llama bien Recio, Poley, Manolo Gómez Toro también está allí, y Antonio Prieto está también otra vez echando un cable. Mucha gente la que se dedican a esto. Después para la cocina también Antonio Angulo. Vamos, que hay un montón de personas que se dedican a este menester del chorizo y del cocineo que tenemos allí. Una cosa que sí que me llama la atención, acabo de caer ahora mismo, ¿no? Que siempre a lo largo de los años cuando hablo con vosotros y os pregunto quién hace el chorizo al vino, para darle un poquito así más de énfasis, siempre me decís, todos son hombres, todos son cocineros, no hay ninguna mujer. No, es curioso. Pero no es curioso. No sé si es que el chorizo al vino como mejor lo preparan los hombres, si tiene algo que ver o no, pero bueno. No, que siempre cuando nos hemos puesto a esto, ellos se han ofrecido a hacerlo y pues venga, adelante, pues se han ofrecido y todos los años se hace, un año le hemos hecho en un sitio, otro en otro, pero que siempre más o menos la misma gente. ¿Y cómo se prepara ese chorizo al vino por parte de la hermandad? Pues yo no tengo ni idea. Pero yo solamente lo he probado cuando está terminado. O sea, ellos lo han llevado cuando están, se prepara por la noche. Esta noche habrá que empezar, que hay que cortar, hay que preparar todos los aliños y las cosas que se le echa. Y por la mañana están desde las 7 de la mañana, que no es que se van a un poquito antes de empezar a chorizar. Desde las 7 de la mañana hay un montón de personas que están alrededor de que eso tenga su punto y estén condiciones para que sea degustado. Eso, bueno, que se prepara esa misma mañana. Trabajo. Sí, esta fiesta es la que lleva más, yo creo que es la fiesta culinaria de carnaval que lleva más trabajo, porque las tortillas vienen ya más o menos bien. Sí, vienen preparados. Chicharrones vienen preparados, las costillas hay que hacerlas. Pero que esto lleva un trabajo, además de recoger chorizo, eso ya es un trabajo que no se ve, solamente se ve ya cuando están los platos, pero que ya un trabajo que hacer. Hay que hacerlo y hay que hacerlo muy bien para que después la degustación pues sea favorable, ¿no? Sí, hay que hacerlo bien, porque es una cosa que no es una cosa que viene preparada y que todo el mundo sabe con lo que es. Que es una cosa que hay que prepararla, si no sale bien. La gente y un poquito picantito para que deseen, ¿no? Sí, tiene un poquito picante y tiene otra serie de aliños que le echan una, no sé lo que es, cada uno tiene su secreto, porque si le preguntan a todos los que hacen el chorizo, cada uno tiene una forma de hacerlo. Una todo manera especial de prepararla. No lo hacen igual. Claro que sí. Bueno, Olegario, y como todos los años, ¿no? La recaudación obtenida durante la celebración de la chorizada pues irá destinada principalmente al ámbito social en el que trabajáis vosotros, ¿no? Esto va destinado a la bolsa de caridad y la labor social de la hermandad. Esto no se dedica para la salida profesional y cosas de estas. Eso se sufraga ya con las cuotas de salida. Esto solamente es para la bolsa de caridad y para fines sociales y de difusión. Es lo que es para lo que está destinado esto, tanto esto como lo que se recoge de lo que hay de Navidad y en feria también, los donativos de feria van destinados a estas cosas de la hermandad. Pues a la bolsa de caridad y a la labor social que lleva a cabo la hermandad de San Padre Jesús Nazareno, y donde irá destinada esa recaudación obtenida durante el desarrollo de la choriza. Invitamos a todos los ubriqueños a que no se olviden de pasar por la calle Torre. No, que no se olviden de pasar por allí, que allí atenderemos con mucho gusto a todos, y además el chorizo es excelente. El mejor, está claro, ¿no? Lo van a guisar en lo más alto de Ubrique, en la calle Carril. Allí se va a guisar con el aire fresco de allí y de la parte alta del pueblo. En candela de leña, en una estrepe de estilo antiguo. ¿En candela de leña también, entonces? Este año sí se va a hacer en candela de leña. También se hizo en candela de leña, la tiene preparada allí Manolo Gómez, tiene allí todos los preparos para hacer el chorizo. Está de allí preparando todo y está todo ya, nada más que va a meter mano por la mañana. Os estáis superando, ¿eh? No, hombre, cada vez queremos hacerlo mejor. Claro, es que hay que quedar bien en una fiesta que es muy bonita, una fiesta que se disfruta mucho, da un color muy, muy, muy bonito a Ubrique en la parte del casco antiguo, y hay que dar también ese toque, esa atracción más a la gente que además de que disfrute con los grupos que hacen sus actuaciones allí, cantando sus canciones durante todos los días, que es que están durante todos los días por allí cantando de todos los puntos, también que tengan esa atracción de gustar una cosa tan típica de Ubrique como el chorizo al vino. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, a disfrutar del carnaval y especialmente de la choriza, y sobre todo en la calle Torre, con la hermandad de su padre Jesús Nazareno. Su hermano mayor, Olegario García, nos ha atendido hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Gracias, buenas tardes. Y Remé Rivera es una de las integrantes de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, que se ocupa de preparar el tercer punto de reparto de la choriza, el que está situado precisamente en el Carrí. Remé Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Remé, os están haciendo la competencia en la torre, porque dice que lo preparan a leña igual que vosotros. Yo no quería decir nada, pero hombre. Eso no quiere decir nada. Hay que probarlo en todas partes. Remé Rivera, como decíamos, integrante de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1, que desde el principio de la choriza se ocupa de suministrar ese punto de reparto en el Carril. Y bueno, ¿cómo lo estáis preparando vosotros este año? ¿Cómo lo vais a asumir? Pues esperemos que por lo menos el día salga bueno. De todas maneras, por lo menos. Yo estaba mirando por aquí un poco el tiempo, depende de dónde lo mire, pero en principio, conforme va avanzando la tarde, la probabilidad de precipitaciones desaparece. Y eso es bueno porque la gente suele acudir al Carril a última hora, ¿no? Sí, sí. Vienen a subir a las últimas horas, ¿eh? Uh-huh. Las 4, las 5, las 6 de la tarde. O sea que por ahí a vosotros, exactamente, a vosotros el tiempo sí que os beneficiaría, ¿no?, en cierto modo. Pues sí. De todas maneras, sí que es el único sitio donde se puede colocar, a lo mejor, pues una cubierta un poco más aceptable, ¿no?, porque el terreno lo permite. ¿Vais a colocar algo? Sí. Queríamos poner una carpa, pero no lo sabemos. A lo mejor ponemos unos cerdos. Lo que necesitamos es gente que colabore. Cuéntame, ¿falta gente por qué? Porque están todo el mundo trabajando. Ya mañana, eso era para verlo eso hoy, pero nos ha cogido un poquito más... Pero bueno, yo creo que algo vamos a poner. De todas maneras, se hace un poco llamamiento a la colaboración de los vecinos, ¿no? Sí. Todo el que quiere echar una mano. Porque bueno, pues hay que hacer mucho cuando se trata de organizar la choriza, un punto de reparto. Lo comentábamos con Olegario, ¿no? Hay que preparar chorizo, hay que montar la infraestructura de la barra, de los toldos si se va a poner, hay que atender a las personas y después hay que recoger. ¿Qué? Que después hay que recoger, digo. Después ir recoger, exactamente. Sí. Una cosa y la otra, pues, vamos a... Claro. ¿Normalmente cuántas personas suelen participar en la organización de la choriza? Pues 10 personas, 12, más o menos. Claro, pues no es lo mismo, ¿no?, que contar a lo mejor con 30, 40, que me decía antes Olegario, siempre más manos, pues más fácil, ¿no? Exactamente, sí. Pero no hay mucha. Bueno, a lo mejor vuelven algunas a ayudar algunas más, pero vamos. Se soluciona también, aunque haya pocas. Claro. El detrás de la barra, pues más o menos eso es lo que vais a hacer, ¿no? ¿Cuántas personas se van a colocar? ¿Cuántas más o menos? Sobre unas 6 o 8. 6 o 8. Y bueno, Remé, ¿vais a ir disfrazados? Algunos se disfrazan. Algunos sí, ¿no? Sí. No sé si tú vas a estar. Yo voy a estar, pero no voy a disfrazar. No te vas a disfrazar. Entonces, no te pregunto. Bueno, sé que invitar un poco, ¿no?, a disfrutar del carnaval y eso. Apetece más, quizás, ¿no? Cuando uno ve a uno disfrazado, pues se crea ese ambiente, ¿no? Te gusta más. Claro. Más ambiente. Se mete uno con otro, uno con uno, en fin. Se crea esa relación también, ¿no? Cuando sí. Uno va metido en el papel de disfrutar del carnaval. Ay, ay. Bueno, y lo como comenzábamos, como te preguntaba ya al principio, el chorizo albino del Carril siempre ha tenido fama de ser uno de los mejores porque estaba, uno de sus trucos, de su secreto, era el hecho de que estaba preparado a leña, se hacía con fuego con de leña. Con leña, sí. Ahí está. Como marca la tradición, ¿no?, en el Carril. Marca la tradición. ¿Cómo lo vas a hacer este año? Pues lo mismo vamos a hacer con leña, lo vamos a hacer. Uh-huh. 100 kilos de chorizo que se va a preparar, ¿por parte de quién? Por parte de mi cuñado, que es el que todos los años lo hace. ¿Qué es? Antonio. ¿Antonio qué más? Antonio Benítez. Antonio Benítez, eso, vamos a nombrarlo, ¿no? Es el que se ocupa de preparar el chorizo albino en el punto del Carril, de esos 100 kilos que preparará, imagino que mañana por la mañana. Sí, mañana temprano por la mañana. Para que todo esté listo y se pueda repartir. Además el Carril es el único que cuenta con un escenario, los demás son el escenario natural, ¿no? Los propios recovecos del casco antiguo, que tiene también ese interés por eso, pero en el caso del Carril pues sí que se coloca un escenario para que las agrupaciones puedan subirse e interpretar su repertorio. Uh-huh. Porque queda muy bajo y ya no se ven. Y es donde pues hay más espacio también para que se puedan congregar un mayor número de personas, ¿no?, y disfrutar de la fiesta, quizás también por ello sea por lo que se deja para el final, ¿no?, este punto, el del Carril. Eso sí, yo creo que sí. Rebe, los fondos destinados, imagino que para sufragar los gastos que tenéis desde el colectivo vecinal. Exactamente. No sé si... Eso es lo que cojamos para ir pagando todo lo que se ha gastado. Para sufragar todos esos gastos que tiene una asociación de vecinos y se trabaja en este caso en la choriza. Pues nada, Reme, si te parece, invitamos, ¿no?, a todos aquellos ubriqueños sí. Que nos estén escuchando. Claro, todo el que quiera puede subir arriba. Están todos invitados. O sea, queda también esa invitación para disfrutar de la choriza en el Carril a través de la asociación de vecinos Ubrique Alto 1. Reme Rivera, una de las integrantes de la Junta Directiva, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Radio Ubrique. Pues 300 kilos de chorizo que se van a repartir entre esos puntos, la calle Ronda, la Torre y el Carril, como decíamos. En todo el casco antiguo van a poder disfrutar de ese chorizo albino, pero también van a poder disfrutar de las coplas de carnaval, de aproximadamente unas 12 agrupaciones que nosotros sepamos, porque no solo van a estar los grupos oficiales que ya hemos conocido, el cuarteto de David Benítez, la comparsa de las niñas y las 5 chirigotas que forman parte del carnaval ubriqueño de este año, sino que además también vamos a poder contar con unos 5 o 6 grupos más, esto nunca se sabe con certeza, que forman parte de las agrupaciones callejeras que salen especialmente para participar y cantar sus coplas de carnaval en la choriza. Agrupaciones callejeras que, si le parece, vamos a darle algún apunte de las que van a poder ver este año en el carnaval ubriqueño durante la choriza. Grupos que nosotros conozcamos y del que nos han dado cuenta, pues entre ellos, por ejemplo, hay que hablar de la murga Los Calentitos. Es un grupo que este año han creado antiguos componentes de la chirigota de Juan Flores, entre ellos Jiménez, Naranjo o Favero, que no querían el compromiso de salir como grupo oficial, pero que para quitarse un poco el gusanillo del carnaval han preparado algunas letras y van a salir como murga en la choriza, el nombre que llevan Los Calentitos. Luego, además, también podremos encontrar durante el trayecto, en todo todo el casco antiguo, a la comparsa de Óscar Núñez. Esto me suena de algo. En 2014 fueron Mejor Dentro que Fuera. Este año comenzaron a trabajar para salir, pero finalmente el tipo previsto lo reservarán para el Carnaval 2016. Ellos han preparado un repertorio nuevo con un popurrí, refrito de otros años y con letras y música inéditas en presentación, pasodobles y cuplés. Cada uno lucirá tipos antiguos de la comparsa, desde Destierro Divino hasta el año pasado. Este año la comparsa, por tanto, de Óscar Núñez, con Esto me suena de algo, estará también en el Carnaval de la Calle y, además, que sepamos, también va a participar esta noche en la gala benéfica del Fatou. Por cierto, que ellos también organizan la piñata infantil de Carnaval del domingo. Otra de las agrupaciones callejeras que podremos encontrar este año en el Carnaval y en la Choriza es la Murga de los Ordóñez. Reciben el nombre de los Polletes del Toledo. Recuerden que el año pasado eran al pie del Peñón. La Murga Los que mueren por la Rosca, el año pasado 4 moros y medio y 2 con remedio, también estarán en el Carnaval de este año. Y la Murga de los Bautistas, que el año pasado fueron No hay quinto malo, y que, bueno, pues este año no conocemos con qué nombre se presentarán, pero también estarán presentes en el Carnaval ubriqueño durante la celebración de la Choriza. Y bueno, pues son las agrupaciones callejeras las que cobran mayor protagonismo, como decíamos, durante la celebración de la Choriza, de esta fiesta de Carnaval, por encima quizá del resto de agrupaciones que ya sí que conocemos. No obstante, pues también vamos a poder verla. Por ejemplo, vamos a poder ver a la comparsa de las niñas, las que tiran por arribita, la chirigota de los Mancilla, Borreguito como tú, la secta de los Patacabrati, las coplas de columpio, que serán interpretadas también junto con las de Carnaval a través de la chirigota de Juan Flores y Alejandro Román, las arrempujas. Esta chirigota tiene miga, los cocineros de Cristóbal Río estarán también en el Carnaval ubriqueño y el cuarteto de David Benítez, los que viven del cuento. Los más malos del Carnaval también participarán sin duda en la fiesta gastronómica con más interés del Carnaval ubriqueño. Pues todas ellas, y seguro que alguna más de la que no tengamos nosotros conocimiento, van a participar en la celebración de esa fiesta gastronómica. Nosotros, por cierto, intentaremos ofrecerle en directo el pregón de Carnaval a cargo de Rafael Carretero a partir de 1:30 desde la plaza del Ayuntamiento, de una manera o de otra, con mejor calidad o menor, pero sí que vamos a intentar ofrecérselo. Y después, ya el lunes, en diferido, pues también íntegramente podremos escuchar aquí en el espacio de Carnaval el pregón de Rafael Carretero. Dicho esto, despedimos el espacio por hoy y lo vamos a hacer precisamente con una de esas murgas callejeras que participan en el Carnaval ubriqueño. Hace ya un año que decidimos probar lo que es cantar en chigota. Directamente quisimos participar en esta fiesta tan cachonda, como la experiencia resultó fenomenal. Estamos otra vez aquí, dejamos el disfraz de las Amazonas y nos vestimos este año de mora y estamos ya dispuestas para cantar. El disfraz fuimos a buscarlo a un zoco muy lejano de Tetuán y en la espalda de una cometa cual a la delta para volar. Y si además hacemos disfrutar con nuestras letras a la gente que se siente carnavalera y en estos días lo que quiere es disfrutar, estamos contentas de disfrazar por un tiempo la pena y de poner un granito de arena para que no se acabe nunca la fiesta del Carnaval. El que vive en Ubrique y se siente muy de aquí, con orgullo él presume de alguna cosa de aquí, con su uña de acepico, él se siente muy feliz. Pero más orgullo siente cuando va al trabajo, reparte pa' dos una cesta de gañote, los hace sumare, gustan un montón. El día 3 de mayo coge pa' él un pedazo hace llave, le sale hasta una borrega. Y el día después de los gamones va él, siente el orgullo también de su pedazo de agüeta. Y en carnaval, aunque no salga a cantar, con su colega se hace un disfraz. Ellos que tanto las noches bailan la cabalgata de disfrutar. Y yo me siento orgulloso de este paso doble poderte. Toda la información del carnaval gracias a Artepiel. Artepiel, su tienda de piel de toda la vida, en los callejones número 29. Visítanos, hasta el día 28 te esperan las segundas rebajas en calzado, botas y botines de Pedro Miralles, Wonders, Palavega, Jaspapi. Además, un gran surtido en chaquetas, artículos de viaje, complementos y una amplia gama en bolsos de fiesta. Aproveche las segundas rebajas de febrero en Artepiel, con precios mucho más bajos. Artepiel con el Carnaval de Ubrique. Toda la información del carnaval cada mañana en Radio Ubrique. Y por la tarde, el mejor sonido del carnaval. Espacio patrocinado por La Nave, Confitería Pastelería Artesanal, en Plaza de los Ejércitos, El Borario y Centro Natural, bajo la dirección de Ana Salguero, en calle Menéndez Pidal número 8, Docurri Sociedad Limitada, en Paso del Prado 38, distribuidores de Roca, Porcelanosa y Aparici. Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial. Además, pulido y tratado de suelos, impermeabilización de azoteas y terrazas. Estamos en Polígono Industrial, Avenida Alcalde Emilio Rubiales. Todo el carnaval en tu radio. Toda la información del carnaval cada día en la mañana. Y por las tardes, el mejor sonido del carnaval. Espacio patrocinado por Arte Roma, joyería y regalos, bajo la dirección de Juan Avelino, en calle Doctor Herrero Arenas. Prensa Marisa, librería y papelería, prensa diaria, en calle San Sebastián número 3, Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique, y Artepiel, en los callejones número 29, estamos de rebajas, todo el carnaval en tu radio. En Semana Santa, excursión a la Costa del Sol, del 2 al 5 de abril, con visitas a Málaga, Fuengirola, Benalmádena, Marbella, Puerto Banús, Mijas. Precio por persona, 250 euros, en régimen de pensión completa, hotel de 4 estrellas, autocar de lujo, guía acompañante y seguro de viaje. Para más información y reservas, calle Velázquez, número 1, o llamando